yo soy Romina Naranja, formo parte de una obra de teatro que se llama Vos me decís que esto no es morir, que está todos los viernes a las 23:15 en Teatro Timbre 4, en Boedo 640. Es una obra que formamos entre todo el grupo de compañeros, trabajando a partir de una temática relacionada con la muerte de Eva Perón y la desaparición del cadáver, pero esto después se convirtió en una comedia muy linda, muy divertida, ubicada en la época, en aquellos años, en el 50 y pico, con mucho registro de lo que pasaba en ese entonces, pero nada, termina siendo una comedia muy divertida, donde los esperamos a todos. No se olviden, los viernes a las 23:15 en Timbre 4 y con dirección de Diego Faturos.